Reconozco que antes me gustaban con locura los lunes, pero de un tiempo a esta parte no me gusta nada. Y cada vez me gusta menos. Y sobre todo porque a ti no te gustan. Porque yo sé que tú no eres feliz en ellos.